Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea y como es habitual a esta hora, en la conversación del sábado. Hoy día tenemos una invitación, bueno, un invitado muy especial, porque él es parte de la Sociedad de Esgrima Histórica de Aconcagua. Tenemos con nosotros aquí en nuestros estudios a Tomás Suazo. Tomás, bienvenido a la Radio Contemporánea. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias por haber venido, Tomás. Bueno, primero que todo, Tomás, queremos conocer un poco esto de la esgrima histórica. ¿Cómo nace la idea de formar esta sociedad de esgrima histórica? Cuéntanos un poquitito de la historia, valga la redundancia. Bueno, la esgrima histórica es el uso de armas antiguas de manera correcta. Entonces nosotros trabajamos con los tratados que nos dejan los maestros en la Edad Media, en el Renacimiento y después, y los estudiamos y reinterpretamos un sistema de artes marciales con armas antiguas. Perdona, ¿esto queda registrado por escrito? Sí, hay libros. Hay libros históricos, digamos. Sí, esa es la parte histórica, porque conlleva mucha investigación, además de la práctica. ¿Y quién de estos señores históricos hay algún nombre conocido por ahí que te recuerdes? O sea, hay varios. Hay muchos maestros. Ninguno es particularmente conocido. Ok. Pero nosotros seguimos a un maestro que se llama Achille Marozzo, que es alguien que vivió en la Italia del siglo XVI y se convirtió en el gran maestro de la esgrima en la ciudad de Bolonia. Ah, fantástico. Estamos hablando de esto del Renacimiento. Claro. Después de la Edad Media. Después de la Edad Media. Este es 1536, se publica el primer tratado. Entonces, ¿cómo llegaste tú a esta información? ¿Cómo lo conociste? Porque tú eres súper joven. Aún. Por lo que te veo. ¿Cierto? Claro. Yo acababa de cumplir 18 años y buscando por diferentes cosas en internet llegué a un grupo que practicaba esto. ¿Ya? En esa época, en Santiago. Ok. Y comencé a practicar con ellos y fue algo que me encantó y no he dejado de hacerlo desde entonces. ¿Esto es diferente de la esgrima deportiva, la que conocemos nosotros? Claro, la esgrima deportiva, la esgrima olímpica, es como el final de la tradición de la línea directa de estos maestros. Lo que nosotros hacemos es ir a la fuente de la esgrima. Entonces nos saltamos toda la historia que hay entre medio y nos vamos como al origen. ¿Y cuándo surge la idea o la necesidad, no sé si podríamos denominarlo así, de agruparse, de formar una agrupación? Bueno, porque para combatir se necesitan dos personas, primero. Y segundo, porque es mucho más grato y funciona mucho mejor hacer alguna actividad en grupo. ¿Y habían interesado en la zona? Absolutamente. Actualmente en el grupo tenemos cerca de 20 personas practicando. Ah, fantástico. Sí. O sea que igual lograron, sin que tuvieras que convencer tú, digamos, ya había gente interesada en el tema, que claro, conocía. Todo parte cuando en el 2016 yo llego a la zona, a Santa María, me contacto por Facebook. ¿De dónde venías tú? Yo venía llegando de Italia. Perfecto. Sí, porque estaba en mi viaje europeo. ¿Ya? Y me contacto con Jorge Gaete, que lleva un grupo de coro de música medieval. Ok. Y con él comenzamos a entrenar. Luego abrimos un poco el grupo para que entrara más gente y comenzó a llegar gente de a poco, hasta actualmente que constantemente nos está llegando nueva gente y el grupo va creciendo naturalmente. Ahora dime una cosa, ¿ustedes realizan, entre comillas, clases como talleres? Claro, es una clase. Es como cualquier otra arte marcial, por ejemplo, como si uno tiene una idea de una clase de karate. Es lo mismo, pero aplicado a lo que hacemos nosotros. O sea, hay una parte de calentamiento, hay una parte de acondicionamiento físico, después una parte de técnica y por último una parte de combate. ¿Y quiénes pueden practicarlo? Todas las personas pueden practicar esgrima histórica. No hay límite de edad. No hay límite, el mínimo es 16 años. ¿Ya? Por un tema de desarrollo, ¿cómo se llama? Cerebral y corporal de los practicantes. ¿Ya? Porque no estamos todavía capacitados para entrenar niños. Yo no voy a entrenar niños. Todavía. Adolescentes, sí. Pues sí. Ahora en Europa los niños lo practican también. Hay escuelas para niños a partir de más o menos los 12 años. ¿En Europa? Se aceptan, sí, en Europa. Ya, ok. Acá también tengo entendido que hay algunas personas que trabajan con colegios, pero no, yo no estoy muy al tanto de eso. Partamos de la base de que desde los 16 años tú puedes entrenar a cualquier persona, no importa que tenga 70 años, mientras sus capacidades físicas. Incluso, una de las gracias del esgrima es que hay un poco de todo para todos. Entonces, si alguien, por ejemplo, no tiene una gran capacidad física como para hacer combate de alta intensidad, puede dedicarse a hacer forma y trabajar su técnica y trabajar la perfección de los movimientos y la biomecánica de toda la esgrima. Ah, no, no es al lote la cuestión, es bien. En absoluto. Es bien detallado, qué interesante por lo demás. Estamos conversando para quienes se integran recién a nuestra programación aquí en Radio Contemporánea, hoy con Tomás Suazo, que es miembro de la Sociedad de Esgrima Histórica de Aconcagua. Bueno, uno de los fundadores también, ¿o no? Así es. Uno de los fundadores de la Sociedad de Esgrima Histórica de Aconcagua, y quien nos va a estar contando acerca de lo que es la esgrima histórica, vamos a hablar hoy día, y de invitarlos también a participar de sus talleres para que en una de esas puede que haya alguien por ahí que se interese. Yo creo que sí, hay mucha gente, yo he notado que hay mucho interés. No sé si estoy equivocado, Tomás, corrígeme si estoy equivocado. Uh-huh. Pero cuando se realizan estas actividades de la Edad Media, ¿ustedes participan también? ¿Tienen...? Claro, o sea, las ferias medievales que se hacen en San Felipe, las organiza Jorge Gaete, que es uno de los integrantes de nuestro grupo. Ah, fantástico. Entonces nosotros siempre estamos ahí apoyando y presentando lo que hacemos. Me llama mucho la atención que haya mucha gente joven que le llame la atención o se atraiga hasta esta época, a esta era de la historia humana. ¿Por qué crees tú que se debe eso? O sea, la Edad Media y el Renacimiento tiene todo este romanticismo que se le da sobre todo en las películas, sobre todo en los libros, que es como una época romántica en que el caballero iba cabalgando, salvando doncellas y cosas así. Okay. Entonces hay toda una noción, o sea, hay todo un... Un movimiento, diría yo. Es que hay un cuento detrás, yo creo que es más básico que un movimiento actualmente, sino que las historias que nos cuentan de niños tienen a estos caballeros. Ajá. Ocupan estas armas, la imagen típica del príncipe con la espada. Claro, claro que sí. Y justamente por este interés que nace desde pequeños, ahora hay toda una gama de media, de películas, de libros, de cómics que tratan el tema. Y a la gente le atrae mucho y de repente encuentran que se puede practicar en la vida real, que fue lo que me pasó a mí originalmente. O sea, a mí me encantaba todo este tema, pero nunca lo había descubierto hasta que de repente encontré un grupo que practicaba. ¡Qué fantástico! Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Estamos conversando con nuestro amigo Tomás Suazo, que es miembro fundador de la Sociedad de Esgrima Histórica de Aconcagua. ¿Quién va a estar durante esta jornada contándonos acerca de esta agrupación y también de las actividades que realizan? Vamos a hacer nuestra primera pausa musical y estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea. Radio Contemporánea. Estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea, hoy día conversando con la Sociedad de Esgrima Histórica de Aconcagua, particularmente con uno de sus miembros fundadores. Fundadores, Tomás Suazo, perdón, esto de estar de repente medio acelerado, te pido mil disculpas. No hay problema. Tomás, cuéntanos más de las actividades que han realizado ustedes como Sociedad de Esgrima de Aconcagua. ¿Han participado en otras actividades fuera de la zona también? Claro, hemos participado en torneos nacionales de esgrima histórica. ¿Ya? Que se han hecho en Santiago. Hemos participado en Valdivia, participamos el año pasado. De un encuentro Háblame fuerte nomás. Un encuentro donde se hacían diferentes clases de diferentes armas. ¿Ya? Nosotros dimos un taller de sable militar, que es otra de las armas que vemos. ¿Ya? Yo participé el año pasado también en un torneo internacional en Suecia, que es como la Copa Mundial, por lo tanto no me fue muy bien, pero la experiencia es lo importante. ¿Y cómo participan luchando? O sea, claro, ¿En qué consiste el combate? A ver, expliquemos eso. Primero hay que hacer la diferencia entre la gente que se viste de la época y nosotros. Nosotros no nos vestimos de la época, no usamos ni armaduras, no usamos ni la vestimenta clásica, ni la cofia. Nada, no parecemos vikingos, nada de eso. Usamos equipamiento moderno. Y tampoco se parecen a Russell Crowe trabajando en Gladiador. No, tampoco, menos. No. Ya. Hay que ser demasiado masculino para eso. Ya, entonces, ¿cómo se visten normalmente? Nosotros con un atuendo deportivo. Claro. Para el entrenar básicamente solo se necesita un buzo cómodo, nada más. Pero cuando queremos hacer sparring, que es el término que normalmente usamos para combate, se ocupan guantes protectores especiales, unas chaquetas acolchadas especiales, protector inguinal para proteger las zonas sensibles, caretas de esgrima, las típicas de esgrima olímpica, pero modificadas porque requieren más protección. Ok. Rodilleras, coderas, canilleras y un montón de otras piezas que nos protegen para poder pelear seguros, porque la intensidad es fuerte. Si bien nunca buscamos dañar a nuestro compañero, porque siempre peleamos con un compañero, accidentes pueden ocurrir como en toda arte marcial. Aún así, ocurre muy poco justamente por la cantidad de medidas de seguridad que tenemos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la lucha? ¿Es parecido a la esgrima? Es parecido a la esgrima, pero la lógica es diferente. En la esgrima hay que tocar al oponente. Sí. Y hay reglas de cómo tocar y dónde. En la esgrima histórica, dependiendo un poco del sistema, pero en general es simular un duelo judicial. Un duelo judicial era cuando dos personas querían resolver un problema ante la ley y lo resolvían con combate. Okay. Ese podía ser a primera sangre, que es cuando el primero que sale cortado y sangra, pierde. Okay. O a muerte. Okay. Entonces nosotros simulamos eso y buscamos que la técnica que se ejecute o el golpe que llegue debería haber detenido un duelo. Okay. No es un toque, sino ya. Que tiene que ser un corte bien puesto, una estocada bien posicionada. Bien notoria. Claro. Qué fantástico, tiene su gracia. Es importante saberlo también, conocerlo, nos parece maravilloso. Ahora bien, ¿les entregan puntaje por esto? ¿Cómo funciona? Claro, normalmente lo que ocurre en un torneo es que se simula muchas veces lo que sería un duelo. Por ejemplo, se hace un combate entre dos peleadores que se hace a los 8 puntos, por ejemplo. Nosotros uh-huh. trabajamos. Entonces se simula 8 veces un encuentro y el uh-huh. que gana más veces ese encuentro es el que pasa a la siguiente ronda. Ok. Igual que un torneo, el que tiene más puntos al final es el que pasa, pero los puntos se tienen que ganar con buena técnica y buena ejecución. Sacándote un poco del detalle de cómo se ejecuta en definitiva la ¿cómo le llaman? ¿Pelea? ¿Cómo le llaman? ¿Duelo? Sparring o encuentro. Encuentro, ya. Al margen de cómo se desarrolla el encuentro, el sparring, hay muchas ciudades en el país, en Chile, que ya están implementando esta actividad? Tantas ciudades no. Actualmente nosotros somos los que estamos más al norte, ¿ya? En San Felipe. Después en Santiago hay muchas agrupaciones. Uh-huh. Después nos saltamos directamente a Concepción, donde hay 3 agrupaciones diferentes. Y lo más al sur es Valdivia, donde hay 2 agrupaciones actuales. Y ustedes son las más del norte, digamos. Por ahora somos la más norteña. Ya. Y también como agrupaciones, ¿ustedes trabajan de repente en apoyar la difusión de la actividad en otras partes también? Claro, nosotros como grupo somos parte de una organización que se llama EMA Chile. Ya. EMA con H es la sigla en inglés de lo que hacemos. Historical European Martial Arts, artes marciales históricas europeas. Ok. Y trabajamos con otras 6 agrupaciones para difundir y potenciar el arte en Chile. Ah, ok. Bueno, tienen que hacerlo. De alguna manera también yo creo que es parte justamente con la pasión que sienten. Estamos conversando con Tomás Suazo, que es miembro fundador de la Sociedad de Esgrima Histórica de Aconcagua. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical y enseguida vamos a seguir conversando. Te voy a preguntar enseguida más cositas de la esgrima histórica. ¿Te parece, Tomás? Me parece. Ya, pues vamos y volvemos aquí en la Radio Contemporánea. Radio Contemporánea. Estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea, hoy día conversando con Tomás Suazo, que es un joven, muy pero muy jovencito, miembro fundador de la Sociedad de Esgrima Histórica de Aconcagua, quien nos viene a contar acerca de esta disciplina. Nos ha dado varios detalles importantes que no conocíamos, la diferenciamos de la esgrima olímpica o deportiva, pero también queremos invitarlos a participar de un campeonato que se va a desarrollar en el Valle de Aconcagua. Cuéntanos un poquitito de ello, Tomás, por favor. Se viene un torneo que se llama Torneo Acero de Aconcagua, ¿o no? Así es el primer torneo que estamos organizando. Pero quiero decir que voy a cumplir 29 años este año. Ya veo. Eres súper jovencito. Eres súper joven. No me siento tan joven. Sí, no, siéntete joven, por favor, porque yo voy a cumplir 46 años el próximo. Yo entreno chicos de 16 años, entonces cuando uno los ve es como... Te sientes viejo. Me siento viejo. No, así. Pero bueno. Si estás con eso, imagínate que le queda a uno. Imagínate. No, si la juventud va por dentro, Tomás. ¿Va por dentro? Va por dentro, totalmente. Bueno, hablábamos del torneo acero de Aconcagua. Cuéntanos, ¿cómo va a ser esto? Detállanos y cuéntale a la gente para que participemos y nos entusiasmemos en ir a verlo. Claro, el torneo que va a ser el 14 y 15 de julio. 14 y 15 de julio. O sea, claro. Este fin de semana, chiquillos, por si acaso. ¿Eh? Hoy día y mañana. Estamos súper emocionados porque esperábamos que vinieran. Normalmente los torneos vienen alrededor de 30 competidores, pero se inscribieron 65. ¿A qué horas partía? Parte a las 10 de la mañana. Partía a las 10 de la mañana, perfecto, ya. Así que van a estar ¿dónde? En el Gimnasio Municipal de Santa María. En el Gimnasio Municipal de Santa María hoy día y mañana. Y dime, sí. Desde las 10. Saludo a la municipalidad porque nos ha apoyado mucho. Sí, de ahí les voy a preguntar por todas las personas que lo han apoyado también. Perfecto. Por si acaso, Tomás. Cuéntanos, esto comienza entonces a las 10 y media. ¿Hoy día y mañana también comienza a las 10 y media? Así es. ¿Y dura hasta? Hasta las 7. Hasta las 7 de la tarde. Ya, y me decías que vinieron mucho equipo. Claro, tenemos una concurrencia súper grande, lo que es muy bueno. Y viene gente de Brasil y de Argentina a competir. No te puedo creer. Sí. O sea que se transformó en un torneo internacional. Así es, el primero en Chile y en Sudamérica. ¡Wow! Qué bueno, ojalá que esto les resulte súper bonito. Tiene un valor la entrada, ¿no? No, es absolutamente gratuita para el público general. Ya, ¿y decíamos que va a ser dónde? en el Gimnasio Municipal de Santa María. Bueno, realiza la invitación usted mismo, vos, Tomás. Bueno, los invito a todos a ver cómo es la competencia de la esgrima histórica, las diferentes armas que utilizamos y las diferentes técnicas y tradiciones que ejecuta la gente. Vienen competidores de todo el país y de fuera, así que los esperamos. Y ojalá que les interese el arte y que se quieran unir a nuestras diferentes agrupaciones. A nosotros nos encantaría también que les fuera súper bien. Y también recordarles que los chiquillos realizan talleres, así que si les interesan, ahí mismo pueden contactarse en el mismo campeonato hoy día en el Gimnasio de Santa María. Para que puedan participar o pedir los teléfonos al menos, ¿cierto? Claro, nuestro medio de contacto más común es Facebook. ¿Ya? De la Sociedad de Esgrima Histórica Aconcagua. Sociedad de Esgrima Histórica Aconcagua. Y también estamos en Instagram. ¿Que se llaman igual? Sí. Sociedad de Esgrima Histórica Aconcagua. Sí. Ok, ¿no hay teléfono? Por ahora no. No hay teléfono por ahora, ya chiquillos. Pero bueno, hacemos la invitación entonces para que participen hoy día de Acero de Aconcagua 2018. Así se llama. Así se llama. Torneo Acero de Aconcagua 2018, primer torneo sudamericano de esgrima histórica. Ya lo saben, hoy día, hasta las 7 de la tarde ahí en el gimnasio de Santa María. Y mañana también, desde las 10 y media de la mañana. Así es. Tomás, no sé qué más poder decir. No sé si tienes algo tú que agregar para las personas que pudieran interesarse por esta disciplina. Bueno, algo interesante que va a ocurrir en el torneo es que es la primera vez que se hacen varias categorías en un torneo. Porque ¿ya? tenemos espada larga clásico, que se hacen con simuladores de plástico, pero que son espadas. Tenemos una categoría de mujeres, que es solo mujeres. Tenemos una categoría de sable militar, que también es la primera vez. Y también tenemos una categoría de pelea con acero, que es solo para instructores. Es para gente con mucha experiencia. Y obviamente sin filo ni punta, pero ahí es donde realmente se ve el nivel de la práctica. El mínimo para entrar en ese torneo es tener 4 años de experiencia. Entonces es como una exhibición. ¿Y tú tienes cuántos años? Yo voy a cumplir 10 años practicando este año. O sea, ¿tú puedes participar en eso? Sí, pero no voy a poder participar en esta ocasión. ¿En esta ocasión no? No, porque yo voy a ser de árbitro. Entonces... Ah, ok. Ok, bueno, por ahora. Por sí. Ahora, ¿qué le dirías a las personas que ven un poco, a los papás a lo mejor que nos están escuchando, que ven un poco con reticencia esta actividad? ¿Es segura, es tranquila, le ayuda a sus niños de verdad? ¿Qué podrías decirle? A mí me ha ayudado mucho, personalmente. Yo tengo algunas condiciones médicas con las que me ayuda mucho a hacer ejercicio. Y ¿ya? nosotros entrenamos 3 veces a la semana, religiosamente. Entonces, es muy bueno para lo físico. En mis 10 años de entrenamiento, lo único accidente que he tenido es que una vez me quebré un dedo por un problema de equipo. Ya. Así que en general es un arte marcial súper segura. Y justamente por esa noción de que existe un riesgo mayor, uno se cuida más. Porque si vamos a las estadísticas, y esto es bien interesante, en actividades como el fútbol, la gente se lesiona muchísimo más que en artes marciales. Sí, total. Y en el rugby, ni hablar. Claro. Porque son actividades que se perciben como más seguras, por lo tanto la gente es más descuidada. Ya. Me queda súper claro. Tomás, para ti, muchas gracias. Para ustedes como equipo, como digamos agrupación de la que se han decidido a apoyar esta actividad y específicamente la esgrima histórica, yo realmente los felicito. Muchas gracias. ¿Ya? Así que les deseamos mucho éxito. Chiquillos, ya lo saben, hoy día hasta las 7 de la tarde van a estar en el gimnasio del Liceo de Hombre para que vayan rapidito ahora. Municipal de Santa María. Perdón, ¿qué dije? Liceo de Hombre. Ah, perdón, en el gimnasio municipal de Santa María. Perdón, estamos acostumbrados. Sí, en el gimnasio municipal de Santa María, hoy día y mañana, no se lo pierdan. Y recuerden que también pueden tomar talleres, o sus niños pueden tomar talleres para que se pongan en contacto con Tomás Suazo. Repitamos el Facebook. Sociedad de Esgrima Histórica de Aconcagua, en Facebook y también en Instagram. Ahí pueden hacer todas sus consultas y preguntar horarios, donde entrenamos y todo lo que necesiten. Tomás, muchas gracias. A usted. Gracias, ahí estábamos con Tomás Suazo de la Sociedad de Esgrima Histórica de Aconcagua. Les invitamos a seguir junto a nosotros. Recuerden, desde las 5 la programación de Javier Astudillo y a las 23 horas hoy día tenemos Club Contemporánea. No se lo pierdan, sigan junto a las canciones de tu vida.